En comunicación con Luis Bardejia. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Buen día, es un gusto hablar con la audiencia de Roca y de la FM de la Universidad. Bardejia, bueno, ¿cómo se hace en esta provincia? Parece que es muy fácil, ¿no? Para poder hacerse de un buen terreno en zonas además consideradas de seguridad, ¿no? Muy cercanas a la frontera. Sí, en realidad lo que para algunos parece ser tan fácil, para otros se convierte a veces en un padecimiento o incluso en procesos muchísimo más complejos de expulsión de sus campos. Me refiero a familias que quizás durante muchísimos años ocuparon esos campos fiscales y a la hora de regularizar esas situaciones, no lo han logrado. Pero sí lo han logrado inversores, referentes de grandes grupos empresarios o de empresas extranjeras que, mediante algunas adjudicaciones de parte de la autoridad de aplicación de la ley de tierras de la provincia, han logrado acceder a miles de hectáreas en lugares como básicamente el área que nosotros estudiamos, que es la zona de Bolsón y Bariloche, acceder a campos, a inmuebles rurales enormes y con, en muchos casos, con reservorios de recursos naturales, de agua en algunos casos, muy importantes. Esto, en líneas generales, es lo que pudimos estudiar, lo que pudimos indagar, que finalmente terminamos llevando toda la información a la justicia, ¿no? Sí, son muchísimas las hectáreas que se han entregado de manera, un poco claras, ¿no? A través de triangulaciones, ventas a terceros, a través de testaferros, que han beneficiado a empresarios extranjeros. Bueno, quizás el caso más paradigmático es el de Joel Lewis, pero también a empresarios nacionales. ¿Por qué no nos cuenta un poco cómo han sido esas negociaciones? Sí, en alguno de los casos nosotros pudimos advertir que había adjudicaciones, había adjudicaciones que al poco tiempo de haberse concretado se produjo una reventa a un tercero y que, en esta situación resultó ser este señor Mindlin, Marcos Marcelo Mindlin, que es el referente, es el dueño, por decirlo así, de un grupo empresario muy, muy importante con distintas actividades en el campo financiero, en el campo de la energía, y que mediante estos procedimientos de adjudicación de parte de la provincia y reventa inmediata, lograron acceder a prácticamente 20.000 hectáreas y además, distintos campos que fueron adjudicados a distintas personas, pero que luego en un momento, en una misma escritura, todos esos campos terminan en manos de estas personas, ¿no? Y casualidad, todos esos campos son contiguos, es decir, constituyen un área rural común de aproximadamente 20.000 hectáreas. Y después pudimos también contratar que hubo otra adjudicación a un hermano, a Damián Mindlin, a un hermano que también tiene cargos de relevancia en el grupo empresario, de otras 700 hectáreas en la zona del Foyel, próxima a la desembocadura del río Manso, o sea, un área única, donde la tierra tiene un valor importantísimo. Bueno, ahí también adjudicaron una cuarta propiedad, en definitiva al mismo grupo empresario, esto fue ahora en el año 2010, así que este tipo de prácticas es la que, en definitiva, la autoridad de aplicación, aunque parezca paradójico, la autoridad de aplicación vino validando, yo creo que de manera aberrante, de manera realmente, nosotros decimos con premeditación y alevosía, porque de otro modo no se puede entender que quien tiene que aplicar la ley, que claramente tiene una función social y productiva para la tierra, que haga precisamente todo lo contrario, ¿no? Y que termine generando como efecto la concentración en proporción importante de la tierra en nuestra provincia, en la zona andina de nuestra provincia. Estamos hablando con el legislador Luis Bardejia. ¿Qué tal, Bardejia? Omar González es mi nombre. La pregunta tiene que ver con cuál es la propuesta entonces que hacen ustedes para revertir, por un lado, esta situación que está describiendo de venta irregular de tierras y evitar que próximamente se produzcan nuevas ventas irregulares. Bueno, lo que obviamente inmediatamente hicimos fue hacer una denuncia penal por todo esto. nos parecía como una cuestión que sí o sí debíamos hacer. Por fortuna, la fiscal que nos recibió la denuncia, después de estudiar y de sustanciar la causa, promovió acción penal, lo que implica que existe presunción de que las irregularidades que nosotros denunciamos, el fraude al Estado, existe presunción de que se dé, de que se haya dado, por eso promovió acción penal, y ahora la causa está en manos del juez. No obstante ello, nosotros en su momento presentamos un proyecto para crear una comisión investigadora en el ámbito de la legislatura, luego presentamos un proyecto para modificar de manera urgente la ley de tierras, el proyecto que fue demorado, que todavía no hemos podido tratar, y bueno, y estamos ahora pidiendo, me parece que la situación amerita a que el ministro de producción y los funcionarios de tierras concurran a la legislatura para que expliquen por qué, en virtud de qué razones, ellos entendieron que debían o que hacer las adjudicaciones que hicieron, ¿no? A los actores, a las personas a las que le hicieron esas adjudicaciones. Nosotros pretendemos, Omar, que nosotros pretendemos y creemos que alguno de estos campos de enormes dimensiones pueden retrotraerse al dominio público. El Estado creo que es posible, obviamente que vamos a seguir trabajando sobre esto, pero es posible que recupere esos inmuebles rurales, porque fueron transferidos de manera absolutamente aberrante y por fuera de la ley. Así que el objetivo final es poder retrotraer esos campos al dominio público. Luis, buen día, Valeria, los saluda. Buen día, Valeria. Acá claramente comenta que ya se está transgrediendo, se está actuando de manera ilegal por el solo hecho de vender estas tierras fiscales, pero además ustedes denuncian que el valor en el que se ha vendido es casi irrisorio, casi 90 pesos por hectárea. ¿Ustedes tienen, pruebas o maneras de comprobar a cuánto se han vendido estas tierras? Nosotros tenemos, nosotros pudimos probar, porque tenemos las escrituras, con que el Estado provincial adjudica a personas determinadas. Ahora, nosotros no sabemos a cuánto se revenden esas tierras, porque en los casos de reventa ya son escrituras entre privados, claro, que están en escribanías, y nosotros no hemos accedido. De todas maneras, es la justicia la que sí puede acceder, sin ningún inconveniente, a ese tipo de información, y por eso es que también, en parte, llevamos toda la justicia, ¿no? Pero sí sabemos, porque tenemos las escrituras, se las presentamos a la fiscal, de que hay tierras que se vendieron, aunque parezca absurdo. Hay un campo de 4.500 hectáreas en la zona de Bolsón que se vendió en 27 pesos la hectárea. Hay campos que se vendieron, ya que la provincia lo vendió, a 45 pesos la hectárea. Este caso que hablábamos es a 90 pesos la hectárea. Bueno, existe otros casos también de 100, ciento y pico pesos la hectárea. Son escrituras que firma el gobernador Miguel Saiz y el ministro de la Producción Acatino. Son escrituras que se hacen en la Escribanía General de Gobierno. Son escrituras y procesos de adjudicación validados por el fiscal de Estado. Comento esto para que se tenga noción de la naturaleza de los hechos. Me parece que es una cuestión estructural del Estado, tal como está funcionando hoy en día, que hace que, bueno, que entregue tierras a grupos, algunos de ellos extranjeros, sin demasiada preocupación y sin tomar conciencia de lo que implica hoy como recurso no renovable la tierra, bueno, obviamente con un valor superlativo, y parece que tampoco comprenden que hay países, tenemos el ejemplo más cercano de China, que por poseer extensiones de tierra hacen cualquier cosa, obviamente por todo lo que la tierra produce, ¿no? Bueno, por ahí no me quiero ir del tema, pero me parece que hay muchas cosas en juego y nuestra tierra la están entregando de manera aberrante y vil, ¿no? Bardejia, ustedes están pidiendo además un urgente debate de la ley de tierras en nuestra provincia. Cuando se conoció la información de que finalmente se iba a imputar penalmente a los funcionarios Juan Acatino, el ministro de Producción, a Jorge Velasín, el subsecretario de tierras, y a Daniel Tait, el director de tierras, una de las pocas y escuetas declaraciones que se conocieron fueron las de Juan Acatino, que dijo que en la provincia la ley de tierras está en desuso. Sí, bueno, es una cosa increíble. Él fue legislador, podría haber cambiado la ley. Es ministro y no existe esa categoría de en desuso. Una ley o está vigente, o una ley o un decreto, o fue derogada, pero no existe esa categoría en desuso. Nosotros pudimos comprobar que los decretos que establecen una serie de condiciones para la venta de tierras, como por ejemplo que no se puede revender una tierra que el Estado adjudicó, no se puede revender antes de los 5 años. Están absolutamente vigentes. Y incluso en el 2009 el gobernador y el ministro Acatino consolidaron en el digesto provincial, consolidaron toda esta normativa. Así que por eso yo digo que es incomprensible que la autoridad de aplicación precisamente haya validado de una manera bochornosa, incomprensible, haya validado estos procesos. Yo creo que hay absoluta connivencia. Creo que la Dirección de Tierras actúa como una inmobiliaria que genera negocios con particulares. Y esto es el resultado de las cosas que hemos ido denunciando. Creo que son el resultado de esa connivencia y de esos negocios, porque de otro modo es absolutamente imposible que esto pase. Un funcionario decente entiende la ley, la interpreta claramente, pues tampoco es tan compleja. Y si interpretara la ley, simplemente con eso, no podría haber adjudicado ninguno de estos campos. Así que yo no encuentro otra explicación más que esta, ¿no? Uh-huh. Ustedes desde el bloque siguen acercando información y expedientes para que se investigue esto por parte del juez Reusi. Sí. Bueno, hace muy pocos días estuvimos con el juez, nos presentamos, le acercamos información precisamente de un hecho que también es increíble, que como es la adjudicación de 2 campos, entre los 2 suman 17.086 hectáreas, a una sola persona, cosa que está terminantemente y expresamente prohibida en la ley de tierras, ni siquiera en un decreto, en el texto de la propia ley. Es como, digamos, cualquier vecino sabe que el IPPB no puede entregarle 2 casas a una sola persona. Imaginemos que tampoco se puede entregar 2 campos a una misma persona, y esto fue lo que nosotros probamos, porque tenemos las escrituras, insisto, hechas en la Escribanía General de Gobierno, y mucha información complementaria. Así que sí, todo esto se lo acercamos hace poquito al juez, y obviamente que seguimos trabajando, indagando, tenemos muchas cosas que ir chequeando, y eso es lo que estamos haciendo. Bien. Le agradecemos, Bardejia, este rato de charla con la radio de la facultad. Yo les agradezco a ustedes que nos dan la oportunidad de poder transmitir esto a los vecinos y a los ciudadanos. Bien. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.